no sé si tú sientes como yo, no sé. Toda la buena música la vives, la sientes, la compartes a esta hora. Cody Simpson nos acompaña con La de D. And I only spoil the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La di di la la di do, la da di me, la da di you. La di di la la di do, there's only me, there's only you. La di di la la di do, la da di me, la da di you. La di di la la di do, when you were gone, I think of you. All this place is packed with people, but your face is all I see. And the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just dressing to impress. But the thought of you alone has got me running, I don't know what to say next. Yeah, I feel like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, when you were gone, I think of you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. So beautiful. Take a photo with the bros. La-da-dee, la-da-da-do. They won't see through my disguise, right here behind my eyes, replaying in my mind. La-da-da, yeah. I feel the light. There is no better place than right by your side. I hide in your system now. Only spoil the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, when you were gone, I think of you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you.

107.5 FM estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Vamos con la temperatura y Maluma. Y yo soy Maluma. Tu cintura se acusa, que ya tengo mi haga pregunta. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Te juro que esta noche te estoy bailando y Mónica me está sonando ese punto a ti. Sí, amor, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Te juro que esta noche te estoy bailando y Mónica me está sonando ese punto a ti. La buena música y la radio Puente Alto 107.5 FM estéreo, compartiendo grandes temas, grandes artistas y las canciones de tu vida. Con ustedes a este escenario llega Bruno Mars con Treasure. You're mine, oh mine. Ahí estamos con la música de Bruno Mars en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo para toda la provincia cordillera. Grandes temas que forman parte de tu vida. Hacemos un viaje en el tiempo para encontrarnos con el grupo Nadie y esta hermosa canción que se llama Creo que te quiero. ¿Contamos la historia? Oh, ¿sí? Tenemos tiempo, ¿no? ¿Habéis quedado luego? ¿Tenéis prisa? Bueno, vamos a contar una historia. Algunos ya la conocéis. Esta canción empezó como una balada. Onda La Velvet, Lou Reed. Pero con la letra en español, ¿eh? Lo que pasa es que era un puto coñazo. No funcionaba, no funcionaba. No, o sea, No, para. Intentamos sacarla como balada y no funcionaba. Entonces le dijimos, oye, Chumita, hacemos un beat de esos que tú te sabes y le metemos un poco de caña al cuerpo. Y salió esto. Ahí estaba la buena música de los años 80 para ti. El grupo Nadie, seguimos avanzando para compartir más canciones que forman parte de tu vida. Nicole nos acompaña a esta hora con Tal vez me estoy enamorando, versión acústica. Desde que lo vi, que no consigo olvidarlo. Cada mañana es igual, solo quiero llegar luego a clases para estar cerca de él, para poder mirarlo. Tal vez estoy en estará pasando, vivo pensando en él. Oh, ¿qué haré? ¿Qué le diré a mis padres? ¿Qué hacer para explicarles lo que siento por él? Ojos de miel y es tan dulce y tierna su mirada. Cuando estoy cerca de él, mi corazón se arrebata. ¿Quién me podría explicar si es amor lo que me está pasando? Tal vez lo estoy soñando, tal vez solo sea imaginación. Tal vez estoy enamorando. ¿Qué me estará pasando? Vivo pensando en él. Oh, ¿qué haré? ¿Qué le diré a mis padres? ¿Qué hacer para lo que siento por él? Oh. Tal vez estoy en estará pasando, vivo pensando en... Ahí estaba Nicole, tal vez me estoy enamorando. ¿Qué más viene ahora? Más música de la buena para ti. Un gran artista de los años 80, quizás no es muy tocado hoy día, pero sus canciones son maravillosas. Cristóbal, una niña, una historia. Que yo respire de ti la luna, como el hombre que juega y que tiene fortuna, y tu viento nocturno se va ligero en la boca de quien nunca está seguro. Una tarde soleada que yo no he visto, y el momento de estar junto a ti ha venido.

La buena música, la radio Puente Alto, siempre junto a ti. Gracias por habernos escuchado con buena música. Ya viene una programación especial para todos ustedes que están con nosotros a esta hora disfrutando de grandes artistas. Los dejo con un clásico de los 80. Yes With You, Mona Lisa, Mother Talking. Mona Lisa breaks my heart, just we two.